El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Ocho en punto de la mañana, muy buenos días usuarios, muy buenos días usuarios. Llegamos al viernes, finaliza la semana, es 2 de agosto de 2013 y los vamos a acompañar en la brújula del sur hasta las 9 en punto de la mañana, revisando información internacional y como cada viernes hoy vamos a ampliar nuestra selección de música rebelde, música mestiza para compartir con nuestras usuarias y usuarios. Reciban el saludo de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sus trabajadoras, sus trabajadores, su ministro Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad y el equipo encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Gustavo y Luillino. Al control técnico del emisor hoy viernes se encuentra Luis Erloyo, Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá, a este lado del micrófono, hasta las 9 en punto de la mañana, les repito. Las vías de comunicación, ustedes se las conocen, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org. Buen día, Daniel, madrugando hoy. ¿Qué más? Ajá, la página web. Si usted no quiere mandar algún mensaje de texto, tiene por ahí disponible el teléfono 0416-921-0113. 0416-921-0113, puede mandar algún mensaje de texto si así lo desea. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene por ahí disponible el Twitter arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia. Abrazo solidario también para las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios Fresmaxul, que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. A todo lo ancho del estado Zulia. 8 de la mañana, un minuto. El rock es actitud. Actitud rock and roll. Y esta es la verdad. Fuerte, fuerte. Héctor Lavoe fue un rockstar. Hacha y machete. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de La Brújula del Sur. Thank you. Raining Paradise es el nombre del tema de Manu Chao y con ese abrimos el programa. Son las 8 de la mañana, 5 minutos en todo el territorio venezolano. Buscando las coordenadas. Vengo y vamos a poner acento en Sudamérica. Vamos a conversar de un tema que es noticia en el continente. Tiene que ver con la República Oriental del Uruguay. Y nosotros siempre les ampliamos a ustedes información sobre estos temas que ocurren en la patria grande. La segunda media hora, ustedes lo saben, vamos a compartir música rebelde de todas partes del mundo. Así que póngase cómodo y acompáñanos que hasta las 9 en punto de la mañana vamos por acá con la Brújula del Sur. Comenzamos. Las coordenadas. Bien, tras un debate que comenzó a las 10 de la mañana, cuando el diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, comenzó su discurso como miembro informante del bloque oficialista en el Uruguay, impuso su mayoría pasada las 23 de la noche, dice la agencia de noticias argentina Telam. Luego una extensa lista de 35 oradores que contó con tres diputados opositores ausentes a la hora de la votación. En su exposición, el diputado Sabini resaltó que la iniciativa busca alternativas de políticas de combate al narcotráfico con críticas al fracaso de las políticas prohibicionistas a nivel mundial. El proyecto, aprobado en primera instancia en Uruguay, incluye 44 artículos. Trata sobre la producción de la marihuana bajo licencias entregadas por el Estado a privados, la entrega de hasta 40 gramos mensuales a los usuarios que se registren y el expendio de la droga a través de farmacias. También se establece la posibilidad de crear clubes de autocultivo de 15 a 45 miembros para acceder al cannabis con el control de un ente a crearse, es decir, el Instituto Regulador del Cannabis. Y justamente de este tema queremos conversarle nosotros a continuación. Coordenada telefónica. Y desde Uruguay, en la línea telefónica se encuentra Sebastián Sabini, es diputado por el Frente Amplio en el Uruguay y ha sido defensor de propuestas como la legalización del consumo del cannabis, el matrimonio igualitario, entre otras iniciativas que son de carácter reivindicativo de los derechos de las minorías en su país. Diputado Sabini, buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien. Yo quisiera, para poner en contexto a las usuarias y los usuarios que hasta ahora nos escuchan acá en Caracas, ¿qué es exactamente lo que se discute sobre la marihuana en el Parlamento uruguayo? Bueno, ayer también, porque terminamos alrededor de la 1 de la mañana, se discutió mucho y extenso en torno a cómo hacemos como sociedad para enfrentar diría al menos tres problemas, ¿sí? Para conjugar los derechos que tienen los usuarios de consumir, ¿sí? Ya que en Uruguay el consumo es legal, en mejorar la salud de los usuarios, ¿sí? Y en combatir el narcotráfico más efectivamente a lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Y de hecho, legisladores de todos los partidos, más allá de que luego votaron o no el proyecto, reconocieron que había que tomar una decisión en torno a cambiar, ¿sí? A cambiar la política, a buscar alternativas que regulen un mercado que ya existe y a fortalecer las políticas de prevención, de información y de educación, fundamentalmente atendiendo a lo que son los consumos problemáticos, ¿sí? Sí. Porque se entiende que no todos los usuarios, de hecho la mayoría no lo son, tienen un consumo problemático, particularmente de cannabis, que fue la droga que ayer intentamos comenzar a regular de una forma diferente. Sí, usted nos habla, diputado, de que, digamos, como sincerar un mercado que ya existe, pero al parecer ese es un secreto a voces en nuestra sociedad, es un mercado que existe, que está ahí, pero pareciera que nadie quiere hablar de esos temas complicados. Sí, es un mercado que existe y que, a ver, que opera en la realidad de los barrios y de los pueblos, ¿sí? Uh-huh. Porque los narcotraficantes en Uruguay en menos intensidad que en otras áreas de América Latina, pero sin duda que tiene un efecto grande, por ejemplo, en los homicidios, sí, que tenemos más homicidios por ajustes de cuentas relacionados a veces al consumo de pasta base de cocaína y a veces relacionados a la lucha territorial para controlar el mercado de una zona determinada, sí, para ver quién es el que vende la droga ilegal, y eso termina luego financiando actividades que son también ilícitas, ¿sí? Como la trata de personas, como la venta de armas, como el lavado de activos, y financiando el crimen organizado, ¿sí? Sí. Y eso al final corrompiendo las instituciones, ¿sí? Nuestras instituciones democráticamente electas, las instituciones judiciales, policiales, porque tiene un poder económico muy grande, ¿sí? Capaz de comprar políticos, comprar jueces, comprar policías, y generar, digamos, una serie de situaciones que para nada son buenas para la sociedad. Y al final el daño es mayor que la solución, ¿sí? La solución trajo muchos más problemas de consumo que los que esperaba resolver, y además generó todos estos problemas vinculados a la seguridad pública. Entonces nosotros encaramos este tema no solo como un tema de salud, que lo es, sino también como un tema de seguridad nacional. El acceso formal o legal a la cannabis no abriría las puertas al consumo de otras drogas. Bueno, ayer también se debatió sobre eso. Ajá. Y en realidad es uno de los tantos mitos que están en torno al cannabis, ¿sí? La primera droga que consumen los uruguayos es el tabaco, ¿sí? Prueban tabaco, es la primera droga. Luego el alcohol y en tercer lugar el cannabis, ¿sí? Y es cierto que para un grupo de usuarios hay una escalada en el consumo, pero es para apenas el 3%. Y nosotros no podemos fijar políticas que son para toda la población pensando solo en el 3%. Ese 3% tiene que ser atendido particularmente porque tiene una relación problemática y hay que establecer dispositivos de salud para esos usuarios, ¿sí? Pero el otro 97% que consume y no tiene problemas, no los podemos obligar a estar en conflicto con la ley, ¿sí? Entonces, uno cuando desarrolla una política pública tiene que pensar en todas las personas, en los que tienen dificultades de consumo y en los que no. Y eso es a lo que apunta este proyecto, porque fortalece los aspectos asistenciales y sanitarios y fortalece también los aspectos preventivos. Nos da recursos para eso porque estamos hablando de un mercado que es ilegal y que vamos a regular y que por lo tanto va a pagar sus impuestos, y con eso vamos a poder desarrollar políticas públicas de salud y de educación. Sí. 8:13 en Caracas, Venezuela. Les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que en la línea telefónica desde Montevideo, Uruguay, se encuentra Sebastián Sabini, diputado por el Frente Amplio del Uruguay, y que nos está hablando sobre la discusión en el Parlamento, en primera instancia, de una ley que legalizaría el consumo del cannabis. ¿Se convertiría, diputado, Uruguay en un destino con interés basado en el cannabis? ¿Un interés en qué sentido? Como hay algunos países de Europa donde se venden como destinos turísticos basados en el consumo de algunos estupefacientes. Bueno, a ver, también yo te decía, Uruguay ya es un país en donde el consumo es legal, ¿sí? O sea que si aquí hay un turista que está consumiendo la vía pública, eso es una actividad lícita. Ahora, el proyecto no establece la prohibición a la venta a los turistas, aunque sí lo va a hacer probablemente la reglamentación. Porque sabemos que este es un tema, digamos, que ha sido delicado en algunas ciudades, particularmente fronterizas, en Holanda, y queremos ir por una hipótesis de mínima. Es decir, pensamos que a medida que el sistema se vaya instalando y podremos ir realizando evaluaciones y eventualmente ir cambiando estos aspectos, ¿sí? Pero en principio es un sistema de acceso para los residentes. Sí. Diputado, escuchamos un audio donde el presidente Pepe Mujica se refería a este tema y justo hablaba de los clubes de autocultivo, porque los que se oponen a esta normativa quieren hacer creer que entonces a partir de ahora todo el mundo va a poder cultivar en cualquier parte, va a poder como vender libremente. ¿A qué se refieren específicamente la ley cuando habla en el Uruguay de los clubes de autocultivo? Bien. Ah, pensé que íbamos primero al audio. Bueno, los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, en donde se reúnen usuarios que plantan cannabis y comparten experiencias, ¿sí? Lo cual tiene un efecto muy positivo sobre la salud de los usuarios, porque justamente se comparten experiencias que ayudan, digamos, a para aquellas personas que están dispuestas a consumir, a mejorar sanitariamente esos consumos. Es un modelo de base comunitaria que tiene su origen en el País Vasco y en Cataluña, que se ha desarrollado en esas regiones de España y que ellos mismos nos han planteado la necesidad de que sea limitado, okay. ¿Sí? De no permitir, digamos, clubes excesivamente grandes, y por eso nosotros establecimos que podrán tener hasta 45 socios, en donde, bueno, se paga una cuota mensual y se a partir de esa cuota, de esa membresía, se recibe una cantidad determinada de cannabis. Bien. Uno de los, quizás el más grande consumidor de estupefacientes en todo el planeta es Estados Unidos, y se opone abiertamente a la legalización. ¿Se ha pronunciado al respecto las autoridades de Estados Unidos sobre la iniciativa que han tomado ustedes en el Uruguay, diputado? Bueno, si los oyentes quieren, pueden buscar, hay una oficina en Estados Unidos que todos los años realiza un informe anual sobre la situación de las drogas en el mundo, y luego tienen un inciso por país, ¿sí? Y es interesante porque en ese mismo informe, que toma datos del Informe Mundial de Drogas de la Oficina contra el Narcotráfico de la ONU, se indica que en Afganistán, estando ocupada militarmente, la producción de amapola se duplicó en un 40%, ¿sí? En un contexto de guerra y en un contexto de ocupación militar. Sí. Es absolutamente como tú dices, Estados Unidos, que tiene 17 estados que legalizaron la venta con fines medicinales y dos estados que han legalizado para uso recreativo, como Washington y Colorado, tiene un enorme debate en este tema. Son el país del mundo mayor que mayor consume cannabis y que mayor produce además cannabis. Sin embargo, no quiere que otros países regulemos, ¿sí? No lo quiere porque evidentemente afecta al Departamento de Estado antidrogas, que allí hay intereses creados porque hay funcionarios que tienen sus salarios a partir de una política que ha sido totalmente fracasada. Y como en tantas cosas, los países del sur, particularmente los productores de hoja de coca, son los que terminan, y los países de tránsito, los que terminan siendo más afectados por esta política, que hemos puesto los muertos para esta guerra, uh-huh. No lo han puesto los países desarrollados, y que sin duda nos ha afectado en toda la cadena de la sociedad, generando una espiral de violencia gigantesco, particularmente en México, pero también en países centroamericanos como Nicaragua, Guatemala y Honduras, en donde hay una estrategia clarísima de intervención de los Estados Unidos a partir de la política antidroga, y por no hablar de tan Colombia y todo lo que eso significó, ¿sí? Pero Estados Unidos toma la política antidroga como una política de intervención en América Latina. Y eso lo demuestran algunos convenios que se han firmado hace muy poco, el año pasado, que son convenios de cooperación militar que tienen como argumento la lucha antidrogas, y en donde terminan muertas personas totalmente inocentes, ¿sí? Por intervención incluso de patrullas norteamericanas. Y esto lo dice, lo puede buscar cualquier oyente. Uh-huh. En internet están los informes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pos de cambiar esa regulación, y bueno, yo las recomiendo porque creo que es importante que como ciudadanos latinoamericanos estemos informados de las cosas que ocurren y cómo operan las políticas de los países, en este caso de un imperio que claramente tiene sus intereses puestos en América Latina, y que no son políticas inocuas. Sí, son políticas que tienen un objetivo político muy claro. Diputado Sabini, el Parlamento uruguayo en los últimos años ha acompañado luchas o reivindicaciones que son de las minorías, digamos, y que son proyectos de ley que han presentado al debate, que son leyes de avanzada. sería el primero entonces en legalizar, por ejemplo, en este lado del mundo, el consumo y producción del cannabis. ¿Cómo adelantan esta lucha reivindicativa a través de los diputados como usted? ¿Cómo se le acerca a la gente? ¿Cómo ha sido el proceso de captar esas luchas que son de la minoría para llevarlas a debate en el Parlamento de su país? Bueno, primero que tenemos una bancada que ha trabajado mucho con las organizaciones sociales. Lo hicimos en la ley de despenalización del aborto, lo hicimos en la ley de matrimonio igualitario y también lo hicimos en la ley de regulación del mercado de cannabis. Son luchas, muchas veces sí, de sectores organizados, pero también que tienen un partido como el Frente Amplio que está también en ese entramado social, que es parte de la sociedad y que tiene la sensibilidad como para llevar adelante esos planteos. En el Parlamento hemos recibido más de 60 delegaciones de toda índole para escuchar los planteos en torno a este proyecto y también realizamos más de, yo diría prácticamente entre todos los diputados, más de 100 actividades en todo el país, conversando con la gente en torno al proyecto, a los porqués, a la necesidad de hacerlo, y estamos en ese proceso de convencer a nuestra población, discutiendo sin soberbia por qué la necesidad de realizar esto. Diputado, finalmente, ¿cuándo se aprobaría esta norma? ¿Cuándo entraría en vigencia? ¿Qué pasos legales les restan en el Uruguay? Bueno, nos queda fundamentalmente ahora pasar al Senado, donde también se va a dar un proceso de discusión. Suponemos que no tan extenso como el que tuvimos, pero bueno, finalmente sí será aprobado probablemente antes de fin de año y luego ya la puesta en funcionamiento de todo el sistema de regulación. Muy bien. Diputado Sebastián Sabini, miembro del Frente Amplio Uruguayo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, no, muchísimas gracias por el llamado y disculpen que en el día de ayer sé que quisieron comunicarse, pero fue muy muy difícil para nosotros y como siempre a las órdenes para hablar con ustedes. Sí, sí. Un abrazo. Le agradecemos siempre su disposición. Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio en el Uruguay, quien ha sido defensor de propuestas como la legalización del consumo del cannabis y el matrimonio igualitario, entre otras leyes que han reivindicado los derechos de las minorías en su país. Ahora es justo el momento de despacharle algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que estudios han demostrado que la legalización de la marihuana reduce la incidencia de suicidios, sobre todo entre hombres de 20 o 39 años de edad? ¿Sabías que el cannabis no exacerba los síntomas en personas psicóticas e incluso reduce los índices de mortalidad entre esta población? ¿Sabías que el humo que produce la marihuana cuando se fuma es menos perjudicial para los pulmones que el del tabaco? ¿Sabías que la relación entre el consumo de marihuana y accidentes automovilísticos es ínfima en relación al consumo de drogas como la cocaína o el alcohol? ¿Sabías que más allá del uso de la marihuana como símbolo de la cultura pop, es un analgésico y su uso medicinal es cada vez más extendido? ¿Sabías que la campaña contra la marihuana la comenzaron farmacéuticas como la Bayer, porque esta planta es un fuerte combatiente del dolor de cabeza y la migraña? ¿Sabías que según la American Association for Cancer Research, la marihuana disminuye significativamente el ritmo de crecimiento de tumores en pulmones, pecho y cerebro? ¿Sabías que la marihuana ayuda a matizar los síntomas de malestares crónicos como la enfermedad de Bowel y Crohn, ya que alivia la diarrea, náuseas y dolores abdominales? ¿Y sabías que la marihuana ayuda a prevenir el Alzheimer, combate el glaucoma, previene convulsiones, ayuda al tratamiento de desórdenes y déficit de atención, puede ayudar al tratamiento de esclerosis múltiple, disminuye malestar del síndrome premenstrual y ayuda en el combate de desórdenes compulsivos obsesivos? Pero como las farmacéuticas como Bayer están de por medio, justo nos calza, diría David Sánchez Juliado, como anillo al cuello, la canción de los compas de Vituaya que se llama Yerba Mora. ¿Qué le pasó a las negras panteras? ¿Qué condimento extraño dieron a los hippies? Le dieron LSD, coca, super marihuana, creepy y un poco de cosas más pa' quitarle los fieras, pa' que actuaran y andaran como uno más.

8:30, segundo segmento del programa. Nos manda mensaje de texto al 0416-921-0113. Dice para saludar a mi hija bella, Valery Fernanda Valiente, de parte de su padre, Olivaldo. En Caracas, full sintonía, hermano. Eso. Muchas gracias. La gente que nos manda mensajes de texto vía Twitter, nos escribe arroba munosporqué. Compa Rafael Muñoz del estado Zulia. Sintonía de Alba Ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a difundir el mensaje. Bueno, orientadora, la entrevista del diputado Sebastián Sabini. Tema de debate interesante. En el Uruguay han puesto todos los sectores a hablar de estos temas, sobre el matrimonio igualitario, la legalización del cannabis y otros temas más. Otros temas más que ponen a debatir a la gente sobre cosas que para muchas sociedades son incómodas o tratan de ocultar o no las miran o hacen que no las ven. Recuerde los puntos de encuentro, arroba Alba Ciudad, nuestro Twitter, 0416-921-0113 para el mensaje de texto. Y si nos escuchan en la Radio Rebelde de Katia, tiene el Twitter, arroba Radio Rebelde 915. 8:31, seguimos. Jorge Nada Musical. Bien, hoy le traemos una selección de música rebelde del mundo. Vamos a comenzar con un tema facturado en Brasil. La agrupación se llama Skank y el tema se llama Una Partida de Fútbol. Música de Brasil, llegamos ahí con el corte a millón, un problemita con la compu. Una partida de fútbol de la agrupación brasilera Skank, música para compartir con ustedes este viernes. Tenemos una selección de música que hemos traído para nuestros usuarios que como cada viernes nos acompañan en la brújula del sur. Recuerde las vías de encuentro, arroba Alba Ciudad. Nuestra página, nuestra dirección oficial en Twitter, arroba Alba Ciudad. Por ahí usted puede enterarse de qué programa está al aire, de qué música está sonando. Y la mayoría de los temas musicales usted los puede descargar directamente desde nuestra cuenta en Twitter, arroba Alba Ciudad. Seguimos con musiquita, le traemos ahora producción hecha en la Venezuela bolivariana. Esto es música rebelde. Esto es para los que siguen por ahí en muchos organismos públicos con una camisa roja, pero por dentro tienen el alma blanca de los adecos. La agrupación Zuliana Sur de América nos canta este tema que se llama El Colorado. Rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, rapa, r

Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 8:43 de la mañana y gracias a los dioses del Averno aparece Marcos Salgado. ¡Navarro! ¿Qué pasó, Navarro? ¿Dónde estuvo usted toda la semana, Salgado? Lo busqué muy ocupado, insistentemente. Estuve, usted sabe, con todo este tema del muchacho este Snowden. Eddie. Demasiado trabajo con Ed. Porque es un nene caprichoso, Navarro, más que nada, ¿eh? Entonces lo estaba volviendo loco al abogado y el abogado me llamó para que lo ayudara, ¿no? Que la caclieta la quiere vuelta y vuelta, que es todo así, ¿no? Que el té no le gusta caliente, que le gusta frío, que entonces él quiere que el mundo se adapte, y gire alrededor de él. Y tuvimos que explicarle que eso no era así. Entonces, cuando hubo que explicarle con violencia, el abogado me convocó. Entonces estuve justamente visitando Moscú, muy linda ciudad. Las rusas están cada vez más lindas, Navarro. Eso hay que decirlo también. Injusticia hay que decir. Sí, o las moscovitas. No le podría hablar de las rusas en general, porque usted sabe que es un país muy grande. Gigantesco. No, pero las moscovitas tienen lo suyo, Navarro, pero hábleme de usted, porque la gente también quiere saber qué hace. Yo lo que hago simplemente es ser un vehículo de la información del pueblo, Salgado, usted sabe que se debe es mi vocación. Yo que sí. Se lo dicen mucho los periodistas. Sí, y es mentira. Claro. Directamente, mentira. Convengamos que es mentira. El usuario que escucha eso sabe que el periodista en cuestión le está mintiendo. Claro. Mire, Salgado, por acá nos envían un mensaje de texto que dice: pana mío, por favor, invita a mi desconcierto esta noche a las 7 en el Centro Cultural de Parque Central, un espacio recuperado por el régimen. Así que usted se imaginará que no estamos hablando de otra persona que del poeta del Morralito. El poeta del Morralito en el Parque Central, viernes 7 p.m. Ahí está, mire, dice: en sintonía de mi rancho en La Vega. Ajá. Ahí está. Pues además me colocó, ya sabes quién soy, aunque haya perdido tus teléfonos, ¿verdad? No, sí. O sea, directamente yo no sé cuáles son los mensajes del poeta del Morralito. O sea, que el poeta del Morralito le perdió el teléfono, Navarro. El mío se perdió. Claro, sí. Por eso, y está tranquilo. Sí, pero él dice, ya sabes quién soy, dice el mensaje, o dice firma del poeta del Morralito. Ahí está, o sea, ya sabes quién soy, pero lo firma. Además. Por las dudas, por si usted no sabe quién es. Bueno, Salgado, tengo información importante para compartir con ustedes. Sabes que nosotros, en nuestro empeño por informar al pueblo y por... Sabes que los medios, ¿cómo es? Informan, educan y entretienen. Exactamente. Son las tres funciones que tampoco se cumplen, Navarro. Jamás. Pero bueno, intentémoslo. Entonces, le voy a contar la historia del ladrón que más huellas deja en el mundo, Salgado. Un ladrón que deja huellas. Para que lo descubran, será. No, Navarro, no. No, Salgado, pero póngale ánimo, Salgado. No, Navarro, no. Ahí está, Luigi, póngala de nuevo. Ahí va de nuevo. Otra vez. Sí. El ladrón que más huella deja en el mundo, Salgado. No, Navarro, no. No, Navarro, no. Ahí viene. Chan, charan, charan, chan. Cuénteme, desarrolle la información, Navarro. A una joven alemana que disfrutaba de sus vacaciones en España, le robaron el teléfono y varios objetos personales. Sí, como ahora, la puerta del Morralito. Sí. Ahora el supuesto ladrón se toma fotos sin saber que van subiendo a una cuenta personal de la afectada. El tipo agarró el teléfono y tiene una foto aquí buenísima en la playa, el tipo. Claro, se saca fotos... El teléfono actualiza la información. Para vengarse del robo, ella creó un blog, dice Luis. Herbe, me apunta, es un blog. Usted las toma, tag y las manda directamente. Sí. Y el tipo las sigue enviando, dice, para vengarse del robo, la joven ha creado un blog, se llama La vida de un extraño que robó mi teléfono, se llama el blog. Qué interesante. Qué bueno, mira, aquí ya lo voy a... Vamos a abrir el blog. Ajá, por favor, vamos a mostrar. Ah, pero está en inglés. Life of a stranger who stole my phone. Bueno, está bien, se entendió igual más o menos. No, y el tipo además manda videos, manda fotos con unos carros. Además se viste horroroso este tipo, impresionante. Sí, impresionante. Sí. Pero con esa información. La comida, Talgado, le toma foto a la comida. Aquí se está mandando un pollo a la brasa entero. Entero, así de un bocado. Casi. Pero qué lindo, Navarro. Ahora digo yo, con esa información, ¿no alcanza para que la ley recupere el teléfono? Es probable, porque dice que en su página relata que tras aterrizar en Ibiza se divertía con sus amigos cuando decidió darse un baño. Aunque antes de meterse al agua se dio cuenta que alguien estaba tirado en la arena, la joven pensó que era su novio, que se había quedado dormido después de emborracharse. Está, gracias por el detalle. Sí. Dice el Luyer que eso tiene un programa que no se puede borrar del TIF. Es decir, que del teléfono, perdón. Ah, gracias, del teléfono. Lo pueden borrar y la gente sigue mandando. Eso el tipo cree que las comparte con la humanidad y las manda para el blog de esta chama. Ajá. Dice, sin embargo, cuando salió del agua, vio que todas sus pertenencias habían desaparecido, incluso sus documentos, y la persona que había confundido con su novio también se había desaparecido. Y el sátrapa del novio estaba dormido, 2 metros en otro lado. Claro. Que él en este momento no recuerda. Seguramente, no sabe ni dónde estaba el tipo. Claro. Al final vio que siempre la culpa la tienen los tipos, Navarro. Claro. Si él hubiera estado ahí, vigilante, de las pertenencias de su enamorada, no hubiera sucedido todo esto, Navarro. Al final siempre la culpa la tienen los tipos. Es así. ¿Quién nos manda a dejar las cosas tiradas por ahí? Claro. ¿Quién nos manda a dejar al novio dormido? Tirado por ahí, claro. ¿Quién la manda al novio tirado por ahí? Claro. Pero, y qué interesante, Navarro. Entonces esto sigue, el blog está... No, el blog está andando, dice live... Para que lo vaya apuntando en su computadora, mire. Ajá. Dice Life of... Life of... A Stranger... Life of... A Stranger... Stranger... Who. Sí. Who, si lo sé pronunciar, ¿ve? W-H-O, Who. Who, sí. Stole... Stole My, también lo sé pronunciar. My Pone con H, pone. P-H-O-N-E, pone. Sí. Punto. De esos blogs que se llama Tumblr. Tumblr.com. Sí, Tumblr. Ahí lo tiene. Y va a ver la foto, el tipo pone su video. Uy, ¿qué fue ese video? Haciendo lucha libre con otro tipo. Ajá. Posando en unos carros como de lujo, comiéndose un pollo en la playa. Sí. Tomándose un tecito. Pasándola mal. Sí, sí. Ajá. Foto muy fea directamente, le voy a decir. Y él no lo sabe. El caco no sabe que... No creo, ¿sabes? O si no, no siguiera poniendo fotos. Sería muy bizarro que usted lo sepa y siga poniendo fotos. Sí, pero bueno, pero parece que esta chica tampoco hizo la denuncia, Navarro, ¿eh? Bueno, pero hay cosas que no se denuncian, como por ejemplo, le quiero contar una historia que está aterrorizando al mundo informático en este momento. No me diga. Y es que se acaba de descubrir que el Twitter proviene del siglo XIX, Salgado. No, ¡no es un invento del XXI! El Twitter. No me sale, o sea, yo me Twitter. Dice la nota, Twitter fue una revolución cuando Jack Dorsey y sus amigos lo introdujeron en 2006. Sí. 2006. Pero la misma forma de comunicarse ya era muy popular en el siglo XIX, afirma Lee Humphries, un profesor de la Universidad de Cornell. Una guapilla. Claro, el tipo que dejaron por fuera en el negocio del Twitter. Exactamente. ¿Y cómo es que en el siglo XIX había...? Porque hasta donde yo recuerdo, Navarro, en aquella época no teníamos computadoras. Según Lee Humphries, citado por una página, por un sitio web que se llama size.org, sí. Los diarios personales en aquella época eran tan pequeños como de 2 por 3 pulgadas, o sea, de tamaño 5 por 7,5 centímetros. Sí. Y las personas apuntaban en ellos frases cortas, al igual que lo hacen en Twitter. Ajá. El científico indicó que además los usuarios de Twitter que han aceptado la propuesta de la plataforma de limitar su texto encontraron que, de hecho, esto era algo muy liberador. Sí. Humphries y un estudiante que se llama Seb Shapiro analizaron unos blogs. Los Shapiro siempre son sátiros. Sí, ¿verdad? Si usted se fija bien en todas las películas que aparece un Shapiro... Son sátiros. Y el ex embajador de Estados Unidos aquí, Charles Shapiro, que... Sí, bueno, no le digo. Ah. Bueno, resulta que el científico indicó que... ¿Dónde estoy? Se me perdí. Ajá, ya le encontré. Junto con Shapiro analizaron unos blogs militares contemporáneos y antiguos diarios y cartas de guerra civil estadounidense para poner en relieve las diferencias y similitudes entre las conversaciones en Twitter y la escritura del siglo XIX. Fíjese, qué interesante. Igual me parece una tontería lo que dicen estos muchachos. Bueno, pero escribían en papelito chiquitito y cómo se lo leía la gente. Si la esencia del Twitter es esa cosa de que a uno lo lean, ¿no? De que lo lean otros, quiero decir. De publicar, ¿no? Pues, hacerlo público. De hacerlo público, claro, y de ser de cierto onanismo en el hecho de tener muchos seguidores, Navarro, que están pendientes de leer las estupideces, básicamente, que uno escribe. Yo creo que Twitter está generando un problema, que es que, como otras redes sociales, que es una distorsión del tipo, por ejemplo, usted habrá escuchado por ahí esa reflexión con la que yo estoy de acuerdo, que dice: en Facebook uno cree que tiene un montón de amigos, con Instagram cree que es un fotógrafo y con Twitter cree que es un filósofo. Qué malo, qué malo. ¿Se da cuenta? Pero algo de eso pasa, que esa cosa de que la gente tiene que... La gente, los que tienen Twitter, que tampoco son la mayoría de la humanidad, claro, conviene recordarlo, como tampoco son la mayoría de los electores de este país. Pero un mensaje que le envío al Sistema Nacional de Medios Públicos, si usted me permite, Navarro. Digamos que hay como una cosa así que la gente... Apague el celular. Llamando, Navarro. Apáguelo. Mire, Salgado, pero hay gente que hace muchas cosas por tener tecnología. Sí. Producción me acaba de acercar una nota que cuenta la historia de un hombre que se lava los dientes con su propia caca para ganarse un iPhone, claro, Salgado. Claro. Para ganarse un iPhone. Qué cosa más asquerosa, Navarro. Ya te desayunó, por cierto. Me refiero al hecho de querer ganarse un iPhone. Claro. Es muy asqueroso eso. Dice, mientras unos todavía piensan, se devanean los sesos intentando adivinar cómo es que la pasta de dientes sale con rayas perfectas, una chica decidió crearse su propia pasta de dientes sin rayas, pero con grumos, no puede pasar. Ah, qué cosa más horrible, Navarro. En un concurso donde la gente que podía mandar el video más asqueroso se le ocurriera, pudiera ganarse un iPhone. Sí. Ajá. ¿Y la gente hace eso? La gente lo hace, Salgado. O sea, hay gente que está por cualquier cosa. No, bueno. Y después, ¿sabe qué hace? Ese mismo manda la foto por Twitter. Así que, ¿sabe qué? Está producción interviniendo. Ajá. Y, qué bueno que está interviniendo producción, ¿eh? ¿Sabe qué? Ha mejorado mucho el programa, dice el hoyo. Sí. Y nos acerca esta nota, Salgado, que es una historia con la que quiero cerrar porque es una historia... complicada, esta del siglo XXI, pero nos habla de un adivina dónde ocurre la historia. En Estados Unidos. Habla de un hombre que se siente orgulloso de tener el pene más chico de Brooklyn. No me diga. Dice que es un hombre con mucha autoestima. Sí. Qué interesante, pero ¿y cómo sabe que es de Brooklyn nada más? O sea, ¿cómo se realiza la comparación, Navarro? Ahí está, una pregunta importante. Diría. ¿Eh? Porque es repartidor de 27 años, participó en un concurso sacado en Brooklyn. Ajá. Que en el bar Kings County borracho, de la ciudad de Nueva York. El evento, sí, también se presentaron otros raros concursos, fue visto por más de 100 personas en vivo y se autodenominaba como un concurso para gente segura de sí misma y con buen sentido del humor. Ajá. Y es como engañan a la gente. Usted es muy seguro de sí mismo, no sé qué. Sí. Y ahí nomás él, pero él está contento, está orgulloso, Navarro. Qué interesante. Sí, exhibe su foto. Véalo aquí en micrófono 2, se abre el micrófono 2. Exhibe la foto, que estamos en horario de restringido. Cierre micrófono 2. Ajá, ahí está. ¿Ves? Cierre micrófono 2. Sí, sí. Lo oyó un maestro. Es un maestro. Sobre todo cuando nos tiene que correr de la radio, es más maestro todavía. Eso es lo que a él le gusta hacer, Navarro, esa es la verdad. Bueno, Salgado, nos tenemos que ir. Y vámonos. ¿Qué hará el fin de semana, Salgado? ¿En qué playa del estado Vargas pueden ir sus fans a ubicarlo? voy a estar, bueno, mañana estaremos marchando, ¿eh? Ah, por favor. Cubriendo para cadenas internacionales de televisión la marcha que se va a realizar, y después iré a una playa desconocida. No, cierro con un titular, no lo puedo leer porque la nota no abre, pero dice que un mercado que están abriendo en Estados Unidos, bicicletas que vienen con vibrador incorporado. No, listo, Navarro, vámonos. Nos vamos, Salgado, cualquier cosa. Feliz fin de semana, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ya nos llaman para acá, tu producción. 8:59 de la mañana, llegamos al final del Sálvese también del programa. Les deseamos que tengan un bonito fin de semana. Recuerde mañana a marchar todos contra la corrupción. En apoyo al comandante Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y también nos han pedido, y por eso acudiremos en apoyo a la valiente lucha y decidida lucha que han emprendido los diputados de la Asamblea Nacional para atacar estos hechos de corrupción, sobre todo a lo interno del Parlamento. Mañana a las 9 de la mañana desde Plaza Venezuela, todos y todas están cordialmente invitados. Nos vamos bailando con reggae venezolano. Esto es Alto Gueto Raíz, el tema se llama Energía. Les deseamos buena vibra para todos. Feliz fin de semana. Chau. Alto Gueto, respeto, nada más. Suramérica sigue en movimiento.